Lo interesante de las tramas es que demuestran que en la profundidad también hay superficies. Darío Steinreiber. Tramas. Filósofo. Nietzsche decía que la profundidad es también una superficie. El sentido de las cosas está en encontrar ese sentido en una trama. Las tramas nos traman, pero nosotros también vamos tramando. Todo está de algún modo estructurado por tramas. El problema es que no tenemos la capacidad de poder visualizarlas en su totalidad. Más que palabras. ¿Ahí? Perfecto. Continuamos en Tramas. ¿Y dónde reside hoy el poder de la comunicación? Con Mariana Moyano. Esa pregunta, Mariana, se enlaza con la noción y descripción de los territorios atravesados por los ámbitos políticos y comunicacionales, donde vos lo dejás muy claramente marcado, y te cito a partir de una entrevista en Página: seguir insistiendo en que la única forma de comunicación pública es la periodística es parte del problema. Y cuando uno mira más abiertamente el panorama, se encuentra con territorios donde participa lo institucional, el palacio, para ponerlo de alguna manera en palabras, la calle, el territorio mediático. Y vinculado con tu texto, el digital. Claro, porque yo los divido, es una cosa muy muy rústica lo que armé, pero me parece, pero me sirve como para, a mí me sirvió por lo menos, porque lo que me pasaba es, pero digamos, cuando empecé a hablar de eso, sobre todo en los ámbitos que yo me muevo, pero ¿de qué estás hablando? ¿Dónde está eso que estás hablando? Entonces dije, bueno, hagamos, como se dice habitualmente en Twitter como chiste, bueno, te hago un cuadrito, ¿viste? Para que se entienda, te hago un cuadrito, entonces dice el cuadrito. Entonces me pareció que era, y eso me sirvió, entonces me agarré, viste, como Rose a la tabla en Titanic, sí. Viste, me aferré a ese cuadrito porque me pareció que era claro. Y me parece que ahí se ve, ¿no? Porque en general hay una idea de que el territorio digital, a veces hasta incluso mucha gente cree que no existe, ¿no? Que le dicen lo no real. Uh-huh. Y yo en el libro uso una parte de un texto de una revista de la carrera de comunicación donde justamente los autores plantean la idea de que hay que mirarlo de otra manera, es la realidad real en el sentido de la realidad física, y la realidad virtual también es una realidad, ni uh-huh. que hablar esto, ahora sí, creo que se volvió indiscutible a partir de la pandemia, ¿no? Porque si nosotros decimos que lo virtual o lo digital, para ser correcto, no existe, quiere decir como que leemos lo que pasó. Exacto, no tuvimos clase, no dimos clase, no nos vimos con parientes, no hubo contacto físico, pero sí hubo contacto, porque lloramos por Zoom, festejamos cumpleaños por Zoom, tuvimos sexo por Zoom, o sea, si todo uh-huh. eso decimos que no existe, quiere decir que no nos pasó nada. Y yo me niego me niego a subestimar a las generaciones de personas que tienen 70, 80, 90, y que no estaban familiarizados con la tecnología, y con todo el esfuerzo del mundo festejaron cumpleaños de sus nietos por Zoom, se bajaron las cuentas de los bancos por cuando no podían ir al banco, aprendieron a manejar los home bank, digamos, esas personas, yo les digo, todo eso que vos hiciste no existe. Estoy despreciando el esfuerzo enorme que implicó para esa gente convocarse a la tecnología. Mariana Moyano, docente de la carrera de Ciencias de la Comunicación de la Universidad de Buenos Aires. Entonces, más que nunca eso es la realidad. Lo que pasa es que funciona distinto que la lógica de la comunicación mediática. porque cerro, en, digamos, al, cerro, la lógica del el territorio, lo que yo llamo el palacio, el palacio, la institución, la rosca, el congreso, qué sé yo, la calle como la marcha, pero la calle también como la verdulería, los medios, que ya está recontra discutido, sabemos de qué se trata, y acá en el territorio digital pasa todo esto que decía, y además aparece lo vinculado específicamente con la comunicación política o la emisión. Y ahí, si vos te fijás, pasa, para nosotros los que estudiamos comunicación, es de un vértigo y de una angustia enorme, porque el territorio digital rompe la única certeza que teníamos, que era el paradigma de comunicación: emisor, mensaje, receptor, con todos los agregados del mundo que queramos, ¿no? La escuela de Frankfurt, estudios culturales, todos los agregados, pero el esquema era ese: hay uno que emite un mensaje y alguien que recibe. Bueno, eso se rompió, porque la lógica digital, el territorio digital, los emisores somos todos receptores y los receptores somos todos emisores. Por eso la lógica de la red. ¿Cuál es el grado cero de una emisión en el mundo digital? Es muy probable que no lo podamos encontrar nunca, porque así funciona Internet. Esa es la razón de ser, claro. Esa es la razón de ser de Internet. Entonces, si nosotros no encontramos el grado cero, ¿no? ¿A quién le decimos eso que dijiste? ¿Con quién discuto? ¿A quién le digo eso que dijiste no es? Cuando yo, digamos, ponele, Clarín dice, Máximo y Nilda Garré tienen en cuenta, entonces yo voy y le digo no, y le demuestro que no, bueno, listo, el emisor, es como, de última es una especie de pelea más limpia, si querés, ¿no? Porque no hay zonas opacas, es como mentiroso, te digo la verdad, te contesto, digamos, es a mí me hasta la cosa de a duelo, ¿no? Te va tu a duelo cara a cara, frente a frente, una vez que yo te descubro la máscara, ¿no? Que eso fue la discusión con la ley de medios, te descubro quién sos, voy y te peleo, y te discuto, y vos... Entonces es como, en algún punto, recupera la lógica de la pelea del siglo XX, que es más así como más frontal, más, no sé, más respetuosa, si se quiere. En la lógica digital, ¿a quién le voy a decir que dijo qué cosa? Si por ahí, no sé, ayer estaba haciendo un informe, una pavada, a mí me encanta meterme con pavadas también, con la Shakira, y, por ejemplo, hay un informe que hizo el canal Antena 3 sobre el romance de Shakira, que como metieron canciones de ella, bien la lógica de TikTok, hicieron el informe en televisión, se viralizó. Entonces la propia cadena dice, bueno, nosotros tenemos una audiencia de entre 1.300.000 y 2.000.000 y pico de televidentes. Pero se nos viralizó este informe que llegó a tener 5.000.000 de reproducciones. Se disparó en las redes sociales, en un tuitero que lo fui a buscar, que hasta anoche tenía 494 seguidores. Entonces, formidable, ¿no? Eso es lo que tiene de fascinante, por un lado, y lo que tiene también de peligroso, que decís, pero entonces, ¿cuál es el grado cero de esa viralización? El canal te dice, mira, ¿sabes qué? Se nos fue de las manos, no fuimos nosotros. Se fue de las manos, claro. Lo hicimos nosotros. Ahora, un tuitero poderoso, 500 seguidores. Digamos, la lógica es la que hay que analizar, no el canal, el tuitero, sino cómo funciona eso. Ahí está, por lo menos, mi ojo. La influencia de las redes sociales, las plataformas digitales de comunicación instantáneas y el minado de enormes cantidades de datos conseguidos de maneras legales e ilegales no pudo ser dejada de lado. Con 3 elecciones con resultados inesperados en fila, no solo se cuestionó a las encuestas, sino al sistema mismo de representación política. Marchas de indignados aparecieron aquí y allá. Audiencias en el Congreso, donde Mark Zuckerberg, fundador y CEO de Facebook, tuvo que explicar cómo accedieron terceros partícipes de la campaña a datos que la red social debía proteger de sus usuarios, y expertos describieron cómo las redes permitieron llegar a grupos de ciudadanos desilusionados con discursos falaces y seductores para convencerlos de elegir un cambio radical. Trolls, Sociedad Anónima, la industria del odio en Internet, Mariana Moyano. Y en ese ojo, te vuelvo a situar en el comienzo de esta conversación, donde te planteaba por dónde arrancar. Bueno, hicimos, o vos particularmente, una referencia desde donde la palabra odio fue articulando buena parte del texto Troll, Sociedad Anónima, la industria del odio en Internet. Yo tenía otra propuesta, que ahora la dejo para el final, en estos pocos minutos que nos quedan, que parte de una expresión de Mario Benedetti, que dice en algún texto, cuando teníamos todas las respuestas, nos cambiaron las preguntas. ¿Qué nuevas preguntas tenés, Mariana, mirá, para lo que viene, para lo que estás tramando o para lo que pensás a partir de ahora tramar? No, yo creo que la pregunta central es esa que la hiciste vos, digamos, ¿dónde está el poder de la comunicación? Que nunca es como la brújula, viste, que te marca el norte. Siempre la pregunta tiene que ser esa. Y si yo tengo muchas respuestas sobre Clarín, ¿no? Que las tengo, y me puedo jactar de tenerlas y de haber sido, nosotros fuimos absolutamente pioneros en eso, en comunicación. Entonces me jacto con orgullo y con mucho honor. Pero si yo tengo todas las respuestas y no me doy cuenta que hay preguntas nuevas sobre eso, el problema no es de Clarín, es mío. Entonces yo por eso en el libro uso una, porque me gusta el fútbol y me parece que se entiende, y ahí uso una figura que es, mirá, si a vos en un partido el referee te bombea lo que está pasando, bueno, puede ser un referee comprado. Si a la segunda vez te vuelve a marcar lo mismo y ya nadie dice nada, bueno, si a la tercera vez te hace lo mismo y nadie, no solamente que dice nada, sino que le dan la razón, a lo mejor lo que pasó no es que te están cagando, sino que cambiaron las reglas y no te diste cuenta. Entonces me parece que nosotros seguimos como chiflando al referee y en realidad el problema es que cambiaron las reglas. Entonces, porque incluso, mira, te voy a, para terminar como a polémica, si vos me decís, entre una industria nacional como Clarín y corporaciones que valen un PBI, vos, ¿de qué? Es ridículo lo que voy a plantear, pero ¿de qué lado te pones? Entonces, cambió el enemigo, digamos, en el sentido del poder, cambió. Por ahí, si a mí Mañeto viene y me dice, mira, a partir de ahora la discusión es periodismo caro pero bueno, que es lo que hizo el New York Times, yo te cobro la suscripción, pero a mis periodistas les pago bien y las notas son de primera calidad. Yo voy corriendo ahí. Entonces, de pronto me encuentro a mí misma diciendo, ¿cómo? ¿Me voy a liar con el New York Times? Y bueno, entre eso y lo que tenemos, que es que cualquier cosa se dice y uno no puede chequear absolutamente nada de nada, qué sé yo, siempre tercera posición lo mío, ¿no? Pero, digamos, si llegado el caso pasara, entonces me parece que la pregunta sigue siendo la misma. Y es, ¿dónde está el poder de la comunicación? Hay que seguir a dónde está el poder, el de verdad. Y si las respuestas que yo tenía no me sirven más, bueno, a buscar nuevas respuestas, pero no puedo quedarme encaprichada en mi certeza, porque yo no quiero tener razón, digamos, quiero ganarles, ¿no? Entonces, si mis respuestas ya sirvieron y se dieron, bueno, hay que hacer preguntas nuevas, si no somos todos unos viejos vinagres. Mariana Moyano, licenciada en Ciencias de la Comunicación, graduada en la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires. Arrancaste el libro, ya que hablas de viejos vinagres, con Comenzando por el final. Ese es el título del prólogo. Y uno de los últimos temas del indio hace referencia precisamente a esa frase. ¿Y hoy dónde estás? ¿En qué comienzo o en qué final de producción en la que estás embarcada? No, yo creo que estoy haciendo una cosa de mucha apuesta al mundo de los podcasts. Me parece que hay un sonido político que ahí que me interesa ir, que es la conversación en Dolby, ¿viste? Así como una cosa, hay que recuperar la conversación. Me parece que la primera batalla que le podemos dar al alarido, al grito propuesto por el odio, organizado a través del enojo, es recuperar la conversación. Me parece que en los podcasts hay un tono que además es hasta físico, digamos, yo grabo acá, con esto que tengo acá, y no puedo gritar en mi propio estudio porque soy una loca sola. Entonces, esto te lleva a bajar el tono. Y bajar el tono se convierte no en tibieza, sino que se convierte en algo poderosísimo políticamente, que es lo que hace el Papa, ¿no? comunicacionalmente yo reivindico lo que hace el papá, nos baja el tono de la conversación, y cuando te bajan, vos podés hablar ordenadamente y el otro tiene más capacidad de escucha. El grito, digamos, es ineficaz para los sectores populares y además ya es combustible de la derecha, ya está. Entonces me parece que la mejor forma es recuperar la idea del fogón. Los medios me parece que no lo están entendiendo todavía. Y yo estoy muy haciendo una apuesta ahí, porque me parece que hay un universo, ahí me encuentro con personas que no piensan como yo políticamente y escuchan cosas que hago porque no les grito, y a mí me sirve, porque me sirve de temperatura, me sirve para escuchar, me sirve para lo que me dicen, me sirven para repreguntarme, me parece que... y me encuentro también con otras generaciones. Tengo diálogos, por ejemplo, con seguidores y seguidoras, sobre todo mujeres, de los podcasts, chicas de 22, 23, 25 años, que de otra manera yo no tendría cosas en común probablemente, porque yo tengo 52 años, ¿no? Ya está, digamos, hay cosas que... Me encanta Bizarrap, me encanta lo que hace Trueno, me encanta lo que hace Woz y demás, porque además tengo una hija preadolescente, con lo cual me encanta, pero, qué sé yo, estoy en contacto con una cantidad de cuestiones que tienen que ver, que no es solamente la música, ¿no? Woz, Trueno, Bizarrap, todo eso no es solo música, es un concepto nuevo, estético también. Entonces te da mucha información, pero al mismo tiempo, si bien yo la acompaño y demás, no me doy cuenta, o sea, a mí me gusta otra cosa, entonces obviamente mi recorrido diario es de otra cosa, pero yo tengo que poder comunicarme con eso, y en el sonido podcast, mucho más que lo que se dice en el sonido. De hecho, me pasó una cosa, que si me permitís te la cuento muy cortita. En un café, sí, claro, en plena cuarentena, no la más fuerte, pero sí, entonces había poquitos cafés en el centro, y uno en Belgrano y Bolívar, es que era el único que estaba abierto, entro, y pido una cosa, y la chica que me atiende la llama a otra moza, porque eso que yo pedía no había, no sé qué, entonces... La otra moza que se... Cuento esto porque fue como una... No fue solamente un café, sino una conversación un poquito más larga. Entonces la otra chica, en lugar de irse, se queda y se me queda mirando y me dice, yo te conozco. Entonces, obviamente, la Mariana que respondió fue la Mariana del siglo XX. Entonces le digo, sí, digo, yo, bueno, trabajo en tele, trabajo en radio, por ahí. Me contesta. No, no, me dice, yo no escucho radio, no miro televisión. Y me dice... Vos tenés un podcast de una serpiente, ¿no? Mi podcast se llama Anaconda con Memoria. Anaconda, claro. Y yo me quedé helada y me dice, te reconocí la voz. Digamos, ¿cuántas posibilidades hay de que alguien te reconozca por la voz en un podcast? Bueno, para nosotros, nada. Para esa generación, todo, porque ellos escuchan ahí. Entonces, mi forma de señora del siglo pasado... de ingresar al siglo XXI es ir a donde ellos están. ¿Voy a hacer una producción con Bizarrap? No, no me da. Pero puedo hacer un podcast. Entonces puedo estar en diálogo y a mí eso me abre un universo porque todos los días aprendo. Yo lo que digo es, como los que estamos en comunicación, si nos quedamos solamente en el lugar de enseñar, estamos perdidos. Me parece que tenemos que ir a los lugares donde aprendemos. Y podemos discutir y plantarnos y saber que somos cita de autoridad en un montón de cosas y demás, pero no perder, y vuelvo a lo anterior, la capacidad de aprender y la pregunta que vos hiciste, ¿dónde está el poder en la comunicación? Si eso nos lo preguntamos todos los días, no hay forma de que nos encerremos, no hay manera. Camino por Madrid en tu compañía, mi mano en tu cintura, copiando a tu mano en la cintura mía. A paso lento, como bostezando, como quien besa el barrio al irlo pisando, como quien sabe que cuenta con la tarde entera, sin nada más que hacer que acariciar ceras. Y sin planearlo tú acaso, como quien sin quererlo va y lo hace, te vi cambiar tu paso, hasta ponerlo en fase. En la misma fase que mi propio paso, oh, oh. Ir y venir, seguir y guiar, dar y tener, entrar y salir de fase. Amar la trama más que el desenlace. Amar la trama más que el desenlace. Dramas.